atención, vean. Deberían tenerlo en casa. ¡Es colosal! ¡Es estupendo! ¿Qué es algo tan grandioso para la humanidad? ¡Sí! ¡Esto tan grandioso para la humanidad! ¡Soy yo! Mascotas Acme. Mascotas Acme. De Mascotas Acme, su canario, señor. Dios, mi canario. Al fin la mamá mascota que siempre quise. Aquí estás, pequeñín. Esa tienda de mascotas. Les dije claramente que me dieran un canario. Y no, un monstruo. Hola, Mascotas Acme. Sí. Oiga, ¿qué le sucede? Yo pedí un canario y no, un perro. ¿Y eso está mal? Yo creo que es muy afortunado. Pues yo no creo ser muy afortunado. Yo. Porque el perro es el mejor amigo del hombre. Debería sentirse privilegiado de tener un animal así. No, eso no es un privilegio. Yo pedí un canario y voy a tener un canario. Los perros, fuera. Y quédate ahí, quédate. Oye, no, amigo, tú no tienes perro, yo no tengo amo. Es inevitable que tengamos que estar juntos. Escucha, ¿alguna vez viste a un pájaro salvar a un perro? Claro que no. En cambio, en mí verás a uno de los perros más finos que existe. Ahora observa esto. Ahí está. Ahí está. Mira, ahí está. ¿Dónde? ¡Ahí! Hay que ver esto desde otro ángulo, amigo. Tener un perro es reconfortante. No puedes evitar quererlo, por ejemplo, a mí. ¡Deja eso! ¡Ya basta! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Ay! Por favor, cuida a mi bebé. ¿Es un bebé? ¿Un bebé? ¡Ay, qué lindo bebé! ¿Dejaron a este bebé? ¿Qué chiquititititín tan encantador? No, es adorable. Ese embaucador que cree que me va a engañar. Pero no le da vergüenza. Vi lo que hizo. Pateó a un pobre bebé indefenso. ¡Qué bruto! ¡Qué bestia! ¡Ay! Sí. ¡Lárguese! Ya me oyó. ¡Fuera! ¡Lárguese! ¡Largo de aquí! Entonces así es, ¿eh? Sí, esto es así. Muy bien, entonces. Solo me queda hacer una cosa. Terminar con todo. Al arrojarme de cabeza a la eternidad. ¡Ay, no! ¡No, por favor, no! ¡Adiós, amigo! ¡Madre! ¡Ay, santo cielo! ¡Dios mío! ¿Buscabas algo, amigo? ¡Uy! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Oh! ¡Es mi almuerzo! ¡Ay, gracias, Dios mío! De deshacerse de ese tonto. Sí, que me abrió mucho el apetito. ¡Ah! ¡Ese cuchillo! No, tú no lo harías. Tú no podrías, no. Después de lo que hemos pasado juntos. ¡Ay, cómo puedes! No. ¡Ay, no! Limpiaré tus pisos. Remendaré tus calcetines. Prepararé tus alimentos, ¿eh? ¿Puedo quedarme? ¿Puedo, eh? Está bien, te puedes quedar, Pepe, pero ahora te voy a hacer algo. Un abrigo lindo y elegante. ¡Ay, qué bien! Voy a tener mi guardarropa. Primero te tengo que hacerte un patrón con papel. ¿Me lo haces, eh? Sí, puedes hacérmelo, ¡Correo! ¿Cómo te va? ¿Qué lugares visité y qué cosas vi? Esos cantos, esos bailes. ¿Sí? escándalo ese o tengo que bajar y ver que lo termines? Sí. Pues escucha, simio repugnante. Te ahorraré el viaje y subiré a verte. Comienza a rezar, tarambana, porque allá voy. El vecino de arriba quiere verte. Creo que tiene algo para ti. ¿Ah, ¿en serio? ¡Qué bueno! El hombre es muy, muy amigable. Ahora mismo iré a verlo. ¿Cómo está, señor? Yo soy su vecino de allá abajo. Entonces eres tú. ¿Esta cosa es de tu propiedad? De acuerdo, está bien. Soy un buen perdedor. Te puedes quedar. Puedes ser mi mascota y yo tu amo. Conozco mi destino. Lo acepto. No lo sé. Este lugar no me gusta. Después de todo, es ruidoso. Y estás peleando con tus vecinos todo el tiempo. Hay mucho escándalo. ¡Qué horror! Yo tengo que cuidar mi salud. Tú entiendes, amigo. Sin rencores. ¿Te vas a quedar? ¡Claro que sí! ¡Comienzas a agradarme! ¡Eso es todo, amigos!